Luciano, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué hace, facha? No digan que con calor porque vamos a competir ahí. No. Acá estamos en el estudio con Isondú y con Fede Toral. No estamos con calor. Calor no sé por dónde anda. Muy bueno, facha. Español, pues, ¿eh? Ah, no. Español. Gallego, pues, ¿eh? ¡Hostia! Qué genial. Bueno, ¿cómo está la banda? Bien, estamos bien. Para el calendario como lo teníamos, la verdad que estamos muy contentos porque los chicos están sanos y están con ganas, así que estamos muy contentos por esa parte. Bueno, y con un récord, bueno, hoy otro partido local, hicieron unas salidas al principio de la liga de visitante y están en las abajo de San Lorenzo con un récord de 10 victorias en 13 presentaciones, no hay grandes problemas dentro de salud y de golpes y de lesiones dentro del equipo, con un formato, digamos, no digo nuevo ni novedoso, pero algo que uno no está, en la liga en general no está tan acostumbrado a ver, ¿no? A ser un equipo tan largo, promediando los minutos. La verdad, no sé cómo va a terminar la historia, pero te felicito porque estás manteniendo una filosofía, una idea, y acompañado por los resultados, ¿no? Que no es poca cosa. Sí, es difícil. Difícil de mantener una idea nueva. Como todas las cosas nuevas, siempre tienen muy cerca y muy visual las partes que no son tan positivas y, bueno, tener que luchar también contra este tipo de ideas, pero en el momento de que vas conociendo la liga como jugador, después como asistente, ya mismo el año pasado en Concordia el equipo también era de 10, o sea que no es algo nuevo, sí que puede ser novedoso, como bien decías, pero creo que la tendencia de ahora en más va a ser esta, ¿no? De tratar de alargar los equipos lo que más se pueda, porque es una liga muy exigente en la parte geográfica, con muchos kilómetros, la parte climática, porque los estadios no tienen aire acondicionado y se hace muy muy duro con el calor. Entonces, sí o sí hay que tratar de alargar el equipo para tener menos minutos y estar lo más fresco posible durante toda la liga sin sufrir tantas contratiempos con lesiones, golpes o demás. Claro, y básicamente lo importante, Lucas y Lucas Victoriano, con quien estamos dialogando, es que los protagonistas, que los jugadores lo entiendan, porque cuando uno ve la estadística, Regata gana un partido, qué sé yo, no sé, tomamos cualquier partido, 83-54 a Boca, y vos agarrás y decís, bueno, a ver, ¿quién es el que más puntos tiene? Y por ahí hicieron dos jugadores, hicieron 14-15 puntos, Ramírez Barrio y Marco Giordano, y después de 13 hizo 11, y después el otro hizo 10, y el otro... Capaz que no hay una figura de 20, 30 puntos, en algún partido lo puede haber, claro está, pero porque no aglutinó tanto juego, porque no tuvo tantos minutos, porque jugó 20, 22, y por ahí me parece que el tema fundamental pasa por eso, ¿no? Que el jugador empieza a creer que el sistema de juego es el que funciona y está por encima de los nombres y por encima de 30 minutos de promedio, que por ahí algún partido te da para que algún jugador lo juegue, pero que en la general de la regla eso no ocurre, ¿no? No, y tal vez sea lo más difícil, porque los hábitos son totalmente opuestos al compartir y al no tener números. O sea, también estábamos hace no mucho en una liga donde se fichaba mucho por los números, donde los jugadores muchas veces se obsesionaban por hacer buenos números, donde mucho de los fichajes se hacía a través de los números. Y bueno, yo en ese caso, por ejemplo, pobre mis jugadores ya del año pasado, no tienen la posibilidad ni la... y los minutos que tienen muchos jugadores de liga, no tienen tiros, ya me sé Pablo Quintero, no tiene los tiros que tenía el año pasado, los años anteriores, es muy difícil decir a un jugador que tire menos, que tenga menos protagonismo, que en el recuadro del día siguiente los goleadores del equipo no aparezcan nosotros, entre los 20 de la liga no aparece ninguno de nosotros, entre los 20 rebotes no aparece ninguno de nosotros, pero yo creo que la idea global supera con creces a esa parte individual. O sea, si nosotros hacemos balance y hacemos números, Marc Antón en Galicia, ¿cuáles son los números globales? y casi siempre salimos triunfadores con los pibos del otro equipo, por más que algún pibo del otro equipo parezca que haya hecho más puntos. Entonces en el global sí que salimos ganando, son cosas más invisibles, pero es la lucha, que si no ganamos, los jugadores cuando no ganan, encima compartir minutos, encima no tira el aro, se hace mucho más difícil. Por suerte estamos ganando y es más llevadero, pero es muy difícil compartir protagonismo. Sí, sí, sí, y además con a ver, como bien vos decías recién, con toda una historia, ¿no? Porque no es que esto desde hace mucho tiempo, sino que el jugador, nosotros, los entrenadores, en general, la gente, todo, vienen con una forma, un formato de lo que es un equipo, cómo se juega, los jugadores lo mismo. Entonces, es complejo. Cuando mirás la tabla de posiciones, ¿no? Y mirás las 10 victorias, pero tenés en cuenta lo que jugaste de visitante, porque es la forma también, creo yo, por lo menos desde mi punto de vista, de mirar un poco la tabla de posiciones. ¿Te sentís un poco más cómodo, más allá de los 10 triunfos? No, la verdad es que yo miro, relojeo la tabla, pero no la veo hoy día un indicador, más allá de que tuvimos 7 partidos visitantes, al principio de liga, de los 10 primeros tuvimos 7 visitantes, ahora tenemos esta seguidilla de 5 de local, que llevamos 3. No la veo porque nosotros tenemos 13 partidos, hay otro equipo que tiene 8, hay otro equipo que tiene 10, jugaron 6 partidos visitantes, de esos 6 visitantes le tocó jugar con, no sé, equipos que hacen gira de 3, el tercer partido es complicado. Es muy relativo leer la tabla de posiciones. Lo que sí está claro es que dentro de 8 partidos, 10 partidos, todo se empieza a aclarar, ya empieza otra vez como hacen todas las ligas de la historia, a posicionar los equipos que van a estar para arriba, los equipos que van a estar tabla media y los equipos de abajo. Hoy es difícil descifrar eso porque hay muchos equipos con que les faltan partidos, que si lo ganan 3 o 4 se posicionan mucho más arriba de lo que aparecen hoy en la tabla de posiciones. Así que trato de no mirar mucho, sí que veo el crecimiento en otro equipo, cómo va el equipo rival, tratar de buscar por ahí alguna situación que algunos equipos en casa no se sientan cómodos o que se les sea más difícil, pero no me fijo constantemente en la tabla de posiciones, me parece que hoy no es tan importante. No es tan importante, es cierto, porque como decís vos, los equipos no tienen la misma cantidad de partidos jugados y es complicado. A lo que yo me refería justamente es a ese análisis, ¿no? De los 7 primeros partidos de visitante. Has ganado una buena cantidad de partidos de visitante, eso ya te allana un poco el camino. Después tenés que revalidarlo cuando jugás de local. Sí, está claro. Además, es una liga como toda. Muchas veces ves un resultado y decís, uy, esta liga es de los poderosos, y después cuando gana un equipo con menos presupuesto a otro, nadie dice nada. Y siempre pasa lo mismo. En todas las ligas hubo equipos con mucho presupuesto, con más o menos presupuesto, con mitad de presupuesto y con poco presupuesto. Y siempre se peleó, siempre fue una liga pareja. Así que no, acá hay que estar preparado todos los días, que es lo más difícil de todo, preparar un jugador 50, 60 noches para que jueguen bien todos los partidos, es muy difícil. Pero hay que hacerlo, o intentar que sea la mayor cantidad de partidos concentrados y sobre todo pasarlo bien. Vos tenés una liga tan larga, en tiempo, en entrenamiento, en viaje, si no la pasa bien, es todo muchísimo más difícil. Entonces, la idea acá es la convivencia, que estemos bien, que estemos cómodos y creo que en ese sentido el equipo lo va encontrando en el tema de rotación también con mucha más comodidad. Así que espero que sigamos así. Cada vez que metes un cambio, lo vimos el otro día en el televisado y lo podemos observar cuando tenemos la suerte de ganes o pierda, ¿no? Hay partidos por ahí que estás un poco más o enojado o preocupado o no le prestas tanta atención, pero por lo general, cuando metes un cambio al jugador que sale, te vas al lugar donde se sienta y hablas con él personalmente. ¿Qué es lo que aprovechás en esos momentos? No es algo que lo haga automático o matemático, sino que depende de la situación también. Hay algunos que salen recontra caliente, que mejor que ni mirarlo. me alejo para que no me pegue una trompada, pero no, tengo una buena relación con ellos, creo que la relación cercana es importante y que a veces, muchas veces el jugador sale pensando una cosa. Comunicación, así que bueno, vamos a seguir dialogando con Lucas Victoriano. ¿Estás ahí, Lucas? Sí, acá estamos. Te dejé solo hablando, ¿no? ¿Te oye bien? Soy un maleducado, Algunos jugadores también hacen lo mismo. Justo estamos hablando de eso. Justamente me estabas contando eso, ¿no? Me estabas contando de... yo te preguntaba acerca de... Bueno, a veces nos sorprendíamos o nos llamaba la atención que cada vez que salía un jugador... vos te acercabas y vos me dijiste que no era automático, que no siempre lo hacés. No es automático porque después puede que resulte ser una pose más que una realidad. Hay que ser genuino. Si tengo algo que decirle, se lo digo. Siempre en busca de la mejora, nunca de la crítica. Soy consciente de que cuando salís, los jugadores suelen preguntarse por qué. Hoy recién están acostumbrando de que muchas veces salen simplemente por descanso, pero ellos tienen mentalmente la posición en su cabeza o su idea de que cuando salían era por algo, ¿no? Por algún error o por algo. Entonces, claro, muchas veces salen con esa carita de ahora qué hice, y nada, me acerco a decirle que muchas veces por diferentes situaciones, ¿no? Porque quiero bajar el equipo, o porque quiero darle otra dinámica, de... Trato de que ellos se sientan cómodos y no estén pensando que están haciendo algo mal. Y después hay otros que son más coachables, ¿no? Como Marco Giordano, como Saiz, Taya, que normalmente hablamos algo de la mejora de ellos, de que las tomas de decisiones fueron buenas, se las refresco y se las hago saber, y si fueron no muy buenas, mostrarles que había otra opción también. Pero no... Con Paolo y Johnny hablamos más del partido, de los sistemas que podemos llegar a jugar, de la manera de defender, o sea, depende de con quién se puede producir un diálogo ahí cortito. Bueno, ¿y cómo analizás el nivel de la Liga Nacional hasta acá? Y a mí me parece una liga súper competitiva, siempre me pareció que equipos... se arman a principio de temporada, uno hace una quiniela y a los 10 partidos parecen diferentes, la posición muy difícil que uno acierte en todas, hay candidatos serios como San Lorenzo que viene haciendo las cosas muy bien en los últimos años, 15 siempre es un protagonista, San Martín, Atenas, son un equipo que siempre están intentando armar buenos equipos, Regatas, entonces hay otros pelotones muy grandes, uno, por lo menos el año pasado, veía que había entre 10 candidatos que se habían reforzado muy bien como para pelear el título, y después está lo de mitad de tabla, que son los que, haciendo las cosas correctas, se meten arriba, y otros que ya se quedan en esa posición, y otros que dan la sorpresa negativa. Y después están los que supuestamente son los de tabla baja, que te dan pelea siempre. O sea que no hay ningún partido en la liga donde uno diga este es ganable y acá sin poner en energía y estar al 100% vas a ganar. En todo tenés que hacer las cosas bien para ganar, porque ahí cuando entra a la cancha el presupuesto se puede notar, pero no es tan importante. Y en ese pelotón, o en ese análisis, me corrijo, en ese análisis que acabas de hacer, ¿en qué pelotón pones a Regatas y dónde crees que puede llegar? Y por eso, cuando nosotros empezamos, de hecho, con los directivos, no nos pusimos ninguna meta ni objetivo. Era un año donde ellos bajaron considerablemente el presupuesto, de una manera casi radical, te diría. Y bueno, por eso también van a buscar a un entrenador como fui yo, que el año anterior había hecho o había conseguido cosas con un equipo con poco presupuesto. Claro. Y bueno, el hecho de que nosotros empecemos una temporada sin ese tipo de presión de estar arriba también hace que uno trabaje con una vista mucho más a futuro que ir, por ejemplo, a otros equipos o a otros clubes que prácticamente tenés que ganar todos los días, ¿no? Porque la presión es diferente, el club, la historia te lo exige. Y si bien acá es cierto que Regatas en los últimos años ganó, siempre han más buenos equipos, justo este año que bajaron considerablemente el presupuesto es donde no exigieron tanto resultado y donde, bueno, hoy nos encontramos ahí en la segunda posición. Pero hay que seguir trabajando, esto es muy largo y durante la liga pasan un montón de cosas. Hay equipos que juegan ligas internacionales que van a tener seguramente un bajón físico importante como lo tuvimos nosotros el año pasado. Hay que estar concentrado y sobre todo atentos a todas las cosas que van surgiendo el día a día, porque es lo que te hace estar a lo mejor un puesto o dos puestos arriba. La última, Lucas, y te libero. Para esta noche contra Olímpico, ¿cómo está el equipo? ¿Todos los jugadores en perfectas condiciones? Sí, estamos bien, solo que el Potri Arengo se golpeó el otro día con un golpe ese, le llamamos paralítica. Yo estaba con mucho dolor en la zona, con un poco de hematoma, y el partido pasado decidimos que no juegue, así que vamos a ver también las sensaciones que él tiene, que él tenga. Pero con la idea siempre de preservar, ¿no? La salud de ellos es mucho más importante que el partido, que el resultado, así que vamos a ver cómo evoluciona él, y si no es este partido será el siguiente, y si no el siguiente el otro, pero sabe que no hay apuro, que hay que recuperarse bien. Y los demás están muy bien, estamos cansados de jugar cada 72 horas, pero sabemos que la liga es así y que tenemos que estar preparados todos los partidos de la mejor manera mental para afrontarlos. Y está fresquito hoy allá, ¿no? No. Calor. ¿Qué temperatura está haciendo en este momento? Y creo que, a ver, estoy viendo ahí 30 y algo, está haciendo 34. Tal vez aquí es la sensación, la humedad, y muchas veces no es la temperatura que hace. Claro. Lucas, te agradecemos mucho el contacto, como siempre, que tengas un buen juego esta noche, ¿eh? Muchísimas gracias, mando un abrazo a todos. Ahí está, la palabra de Lucas Victoriano, hablando del presidente de Regatas, que